Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Hola, muy buenos días, amigas y amigos. Este es Megáfono Joven con ustedes, Fabricio Sangucho Rocha. Espero que tengan un hermoso sábado y de los últimos de octubre, por cierto. Hoy tenemos un tema bastante interesante, así que les invitamos allá en casa que se asienten, que se acomoden y que nos escuchen un momento para pensar acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Muy buenos días, amigos. Mi nombre es Daniel Peñarrera y es un gusto enorme para estar con ustedes acá, poder comunicarles, poder debatir, poder generar conocimiento y sobre todo plantear el tema de derechos sexuales y reproductivos, un tema que tal vez no se habla mucho en nuestros hogares, que tal vez no lo podemos hablar ni siquiera con nuestras parejas. Entonces creo que es necesario poder transmitir ciertos conocimientos y hemos tenido la oportunidad de llamar a dos invitados especiales para los cuales espero que nos aporten con su conocimiento también. Hola amigos y amigas megafónicos, muy buenos días, soy Karen Camacho y espero que se aprendan igual que nosotros hoy. Genial, claro que sí. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes Medrano, les acompañaré desde los controles y como ya dijeron los chicos, este tema está súper interesante. Así que doy la bienvenida a nuestros invitados. ¿De quiénes estamos hablando, Daniel? A ver, tenemos hoy día a Montse Novoa, la cual nos viene a compartir el tema de educación sexual, los talleres también que ella está efectuando. Y por otra parte tenemos a Pablo Ropeguipa, el cual es un actor de teatro. Nos presenta también una obra muy interesante y nos va a hacer la invitación a todos nosotros para que estemos presentes. Buenos días, yo soy Montse Novoa, sexóloga, como dijo Daniel, y hoy para compartir con ustedes este tema tan importante, lo considero sumamente importante, derechos sexuales y reproductivos y un poco lo que es la educación sexual y nuestra sexualidad. Y gracias por la invitación. Pablo Ropeguipa, muy buenos días, espero que estén levantándose este hermoso sábado de octubre, es el último sábado de octubre. Gracias por la invitación también. Hola, yo soy Manuel Obedón, estudiante de comunicación y estoy aquí para dar mis puntos de vista como estudiante y como joven junto a estos dos expertos. Listo. Bueno, mucho, y otro por amor al deporte. La vida. Sí, y es que obviamente hablar de los derechos sexuales y reproductivos nos hace aterrizar sobre el tema de la sexualidad y de las prácticas sexuales. Entonces, para empezar, quisiera que cada uno de nosotros comente, genere una opinión, un pensamiento de lo que ustedes consideran que es la sexualidad. Bueno, para mí la sexualidad es cómo nos relacionamos, no solamente con, o sea, hombre-mujer, sino mujer-mujer, hombre-hombre y uno consigo mismo. Sí, básicamente para mí también es el relacionamiento con mi cuerpo, con mi ser y con las otras personas, más allá de las tareas simplemente reproductivas que se le atribuyen o del acto sexual al concepto de sexualidad, es la interacción y el relacionamiento para mí también de cómo estamos con el resto del universo. Ya, yo sexualidad entiendo por sexo, porque es hasta ahora lo que me han dicho, entonces hoy quiero aprender más del tema y sigamos. Bueno, para mí la sexualidad es ese sentido de placer. Primero, es un sentido global. Yo creo que siempre hemos restringido la sexualidad al mero hecho del sexo como tal. Creo que la sexualidad se vive en muchas instancias. Mencionaba el hecho de que es educación, de que es salud, de que es placer, de que es vivir estas formas de satisfacción, digamos, de uno mismo, de sentirse bien. Y luego de eso también pensar en los demás, pensar en cómo nos estamos relacionando con el resto. Sí, pero que sea Montse la que nos diga ¿qué es la sexualidad? Bueno, y que nos pueda seguir orientando acerca de este concepto. En mi caso, para mí, que es el conjunto de diferentes elementos, ¿no? Que van integrando tanto como ese cuerpo espiritual, ese cuerpo físico, ese cuerpo emocional, en el que se comparte con otros seres y empieza a vivir unas relaciones. Por ahí dos utilizaron la palabra integral, que es lo que vendría a ser la sexualidad, que justamente, lo digo, es, si lo defino netamente técnico, es una parte integral del ser humano. Nos atraviesa desde que nacemos hasta que morimos, desde que nazco niña, hombre, hasta que muero, y cómo muero, y de qué edad, y todo lo demás. Y dentro de lo que es sexualidad, generalmente se toma en cuenta solo lo que es la parte biológica, patológica, o lo que es la parte de placer, erotismo, y nos olvidamos de otros. Y son los factores biológicos, psicológicos, sociales, culturales, cómo pienso, cómo me comporto, cómo me visto. Todo eso tiene que ver, todo eso es sexualidad. Entonces, recordaba, más que definir la sexualidad, lo importante es vivir la sexualidad, que no es netamente vivir la práctica sexual, el sexo, que muchas veces lo tomamos como la parte del coito, la práctica sexual como tal, cuando no es eso, no es netamente eso, porque también tiene que ver la parte de género, también tiene que ver el rol de género. Entonces, sexualidad es integral, una parte integral del ser humano. Claro, y con todas estas aristas que hemos mencionado aquí, quisiera que en sus hogares, en cada uno de sus asientos, puedan preguntarse, ¿no?, y reflexionar acerca de qué es la sexualidad, con todos estos matices que les hemos sugerido. Sí, precisamente también habíamos mencionado que el tema era derechos sexuales y reproductivos, y considerar a la reproducción también no necesariamente ligado al acto, a la sexualidad, porque siempre tenemos esa concepción de que el sexo es para reproducirse, y le hemos concebido que la mujer es el ente en el cual se va a reproducir. Entonces hemos tenido una relación entre las parejas, un poco, no un poco, muy desigual, bastante desigual. Entonces, preguntarnos qué es la reproducción también y cómo se está ligando con el hecho de la sexualidad, cómo se está viviendo. Ahí es importante lo que dices, que incluso está tan ligado, y por eso son derechos sexuales y reproductivos, porque son dos cosas diferentes, como lo trata la Organización Mundial de la Salud, pero está tan ligado que dentro de nuestro currículum enseñamos aparato reproductivo. Entonces, si es que yo no me reproduzco, ya no tengo aparato reproductivo, y no, por eso son, sexológicamente hablando, tenemos aparatos genitales, no reproductivos, porque ni hombre ni mujer estamos netamente para la reproducción. Claro, yo quisiera hacer que todos se hagan una pregunta ahorita. ¿Quién no recuerda las clases de educación sexual o cuando venían los ministerios de salud? ¿Qué nos daban? O sea, ¿qué era la cosa básica o lo que más se acuerdan? Yo al menos me acuerdo que cómo ponerse el condón, por ejemplo, y cómo ponerse el condón el varón. Y tenía que aprender, obviamente, la chica también, todo este tipo de cosas. Pero eso era las prácticas, o sea, la enseñanza educacional era para que, cómo te tienes que reproducir, o sea, o cómo evitar la reproducción. Pero no el sentido del placer, el sentido de la satisfacción, el sentido de conversar con el otro, con tu pareja, ¿dónde quedó? Yo soy un poquito más viejo que tú, y en mi época me eduqué en un colegio religioso. La verdad, lo único que hablaban de la sexualidad, cuando nos enseñaban algo de sexualidad, es de cómo se genera el ser humano, a través de qué acto, nada más. No había profundización, obviamente en mis épocas hablar de temas de género era impensable, y solamente quiero mencionar un tema adicional, y es que tradicionalmente o religiosamente se dice que el acto sexual es solo para reproducirse y que es innatural tener acto sexual. Muchos piensan que es no natural tener acto sexual si no hay el objetivo de la reproducción, que es obviamente inconcebible en estas alturas de la vida, pero muchas personas así lo plantean. Pero también les planteo, hay muchos animales, como los monos bonobo, por ejemplo, que son extremadamente sexuales, y ellos no tienen sexo para reproducción en absoluto, es decir, y es casi casi un accidente que se reproducen porque tienen sexo todo el tiempo, y eso sí es natural. Sí, eso es justamente eso, algo que acabas de decir. Biológicamente hay muchas veces que se habla de es que no es natural porque va contra la biología, y no, si nos ponemos a ver la naturaleza, cómo se comportan muchos de los animales, dentro de ellos vemos que tienen sexo por placer. Hay muchas especies de animales que pasa eso, y dentro de la naturaleza hay muchas especies de animales que hay homosexualidad. Entonces, ¿dónde está lo antinatural? Ahí no va. Y algo habías dicho, pero se me escapó, ya me voy a acordar. Siquiera repito todo. Algo dijiste y ya se me fue. Respondiendo a la pregunta de Daniel, yo que salí reciente del colegio, a mí en el colegio me decían que todas las enfermedades que existían, teniendo sexo, lo que puede producir, todo, eso de los condones, y en fin, que no deberíamos de tener sexo, en eso era. Entonces, claro, precisamente hay un tema también que hay que tomar en cuenta, cómo evolucionó el Estado en estos últimos años en cuanto al tema de los derechos sexuales y reproductivos. Recordemos que tenemos una política pública que se generaba desde la ENIPLA, en el cual considero desde mi punto de vista era bastante abarcativa, era bastante óptima para lo que se quería lograr. De hecho, los resultados eran bastante buenos. Se lograba que, o se tuvo el resultado de que los jóvenes postergaban su actividad sexual y era mucho más segura, etcétera. Pero cambió hacia el plan familia y sucedió algo, ¿verdad? De todos modos, o sea, digamos, estaba el ENIPLA, pero no se aplicaba, porque bien o mal no estaba dentro del currículum. O sea, digamos, existía esto y por eso no todos los colegios tomaban en cuenta, porque dentro del currículum, si uno ve el currículum nacional, es métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, aparato reproductor. Y ahí venía lo que decías un poco de la parte del sexo por placer, y que también hablabas un poco. Y sí, nos olvidamos, es como el acto sexual es netamente para la reproducción. Al punto que, de hecho, cuando se enseña clases y todo lo demás, si uno revisa los textos y los planes curriculares y todo, no pone importancia, por ejemplo, el cuerpo de la mujer, el clítoris, que es un órgano que para la mujer tiene netamente para producir placer. No cumple otra función más que producir placer. ¿Y por qué no hablamos y no nos centramos y no explicamos esta partecita? Porque no, el acto sexual está para la reproducción. Y no es tanto por ahí. Por eso les decía, abarca mucho más. Entonces, abarca, sí, la parte biológica, nuestros aparatos, cómo nos comportamos y bla, bla, bla. Pero también está la parte del placer. También está la parte de cómo pienso. También está la parte de mi orientación sexual, de mi identidad de género. También está la parte de cómo me relaciono, como hablaban, con los demás, conmigo mismo. Porque incluso viene la parte del placer. Tanto mal visto ha estado la masturbación, realmente, el autoerotismo. Es que es malo, es que puede ser desde que es pecado o psicológicamente te va a afectar o te va a producir eyaculación precoz. Yo recuerdo cuando daba un programa de educación sexual que di, uno de los chicos, cuando entraban al programa, 13, 14 años, no, es que ¿cómo lo voy a hacer si me van a salir los pelos de la mano? Porque eso era una de las creencias antiguas. Y me dice, y yo no quiero tener la parte de eyaculación precoz. Y no. La masturbación en un hombre puede llegar a producir una eyaculación precoz cuando, digamos, está muy acelerada de alguna forma. Pero de ahí no tiene razón alguna, y más bien, ¿qué es lo que se recomienda más para las mujeres? La autoexploración, y eso va para hombres y mujeres. Más para las mujeres, nuestra sociedad que es ligeramente más machista, y la mujer no puede vivir su sexualidad, de lo que decías, y la mujer está puesta simplemente como para aguantar, vivir y sobrevivir, y muchas veces me ha pasado en los talleres, en las consultas, mujeres 45, 60 años que en su vida han sentido un orgasmo, no saben qué se siente. Es más, recuerdo a una chica que me decía, yo simplemente me acuesto y ni siquiera me muevo, no puedo moverme. Entonces, imagínense lo que es, digo, pobre, no ha vivido realmente su sexualidad. Todo eso porque, sí, más o menos, todo eso porque no... Claro, y escuchando eso, o sea, no se está empoderando de su cuerpo. Yo creo que eso es algo súper importante, como hacerte dueña de tu cuerpo y no solo te tachen de mamá, porque si te reproduces y te quedas embarazada es la única consecuencia que va a haber, y vas a perder tu libertad, como siempre te dicen, ¿no? Y no te dan esta segunda parte más divertida de lo que es tener relaciones sexuales cuando eres mujer. Exacto, la mujer no tiene como su derecho a vivir su sexualidad, porque está mal visto, porque eres una persona un poco fácil, la mujer está para estar en casa, que ahora, bueno, ha cambiado eso porque también ya se desarrolla laboralmente, pero para ser madre. Y si es que no, hasta cierto punto, cierta edad, no te casaste, se te pasó el tren, o eres una solterona, o eres una amargada, o si es que no eres madre, eres una mujer incompleta. Y no tiene que ver, y ahí... recuerdo esta frase de mi profesora que me encanta, lo repito, la mujer no solo pare hijos, sino que también parimos proyectos. O sea, las mujeres nos podemos seguir continuando nuestra herencia a través justamente de nuestros proyectos, y eso no me hace ser menos mujer porque no soy madre. Y eso tiene que ver con la sexualidad femenina. Lo mismo el hombre, ¿no? Ah, sí, lo mismo el hombre. El hombre también no necesita ser padre para ser hombre. Es el sexo masculino, digamos. Sí, claro, bueno. Pero no se le tacha de... Claro, no. O sea, un hombre no deja de ser hombre. Así es. O sea, es más, se le puede decir como que qué hombre, ¿no? Claro, tiene sus proyectos claros, no pierde el tiempo con familia, se dedica a su profesión, claro, entonces... Es y es más, hay veces que es mientras el hombre, como más mujeres tiene, es lo máximo, la mujer... ni por acá. Y tampoco digo que uno u otro esté bien, ¿no? Porque también es cuidar un poco, me cuido, me protejo, ahí viene la parte de salud sexual también, ¿no? Pero es la visión, la mentalidad un poco de lo que tiene que ver la diferencia entre sexualidad masculina y femenina. Sí, precisamente eso es lo que estamos exigiendo, es lo que estamos pidiendo, que se intente liberar todas estas concepciones, ¿verdad? Que busquemos el respeto, que busquemos la conversación, la charla entre las personas, que podemos hablar, que se deje que deje de ser un tabú el tema de la sexualidad. Y bueno, entonces ahora mismo nos vamos a una pausa musical para refrescar un poco el tema y escuchar un tema de Prisioneros, y esta es Sexo. El mejor gancho comercial, apela a tu imbécil música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, amigos, estamos en nuestro segmento Por Amor al Arte y esta vez tenemos un invitado especial directamente desde las tarimas, desde el escenario. Pablo Ropeguipa nos presenta una obra muy interesante que queremos que nos cuente y que nos invite también a todos nuestros queridos oyentes y oyentas que están seguramente en sus hogares, en su trabajo y que posiblemente puedan llegar a verle a él y todos sus amigos. A ver. Gracias, Daniel. Sí, bueno, empiezo entonces con la cuña comercial. Estoy presentando hoy día, sábado, a las 8 de la noche, es la última función de la temporada. Es una obra que se llama El Beso, escrita por una escritora australiana contemporánea que se llama Deborah Mulhall. Es una obra para dos actores que trata temas bastante polémicos, como ha sido el programa que el día de hoy hemos estado escuchando. Los temas, es un tema que son temas relacionados con qué hubiera pasado si es que el mundo, el universo, tal vez, si es que lo creemos que hubo creación o no, hubiera sido diferente, como por ejemplo, ¿qué habría sido de la humanidad si es que Dios y Lucifer habrían sido amantes? Cosas por el estilo. Esa es la obra que estamos presentando en la Casa Tomada esta noche a las 8 de la noche. Ojalá puedan ir, así que los esperamos por ahí. Claro, pero quisiera también que nos cuentes de ti, Pablo. ¿Hace cuántos años tú te dedicas a este arte? Bueno, yo hago teatro ya por bastantes años, algo más de 20 años. Inconstantemente, debo decirlo, porque no me dedico a tiempo completo, lastimosamente. Aquí hacer arte independiente es muy difícil, entonces toca complementar las actividades artísticas, pseudo-artísticas, para ser un poco más realista, con actividades que generen otro tipo de ingresos para poder permitir sobrevivir y también hacer arte, porque el arte requiere recursos. Claro, siempre invitamos a nuestra audiencia a que se incentiven, ¿no?, en participar en funciones de teatro, en expresiones de artísticas, ¿no? En ese sentido, tú, por ejemplo, ¿qué concepción tienes acerca del arte? Como algo especial para las personas, por ejemplo. Yo creo que el arte, como cualquier otra expresión humana, debe transmitir lo que quien está realizando lo tiene. Debe cuestionar, debe molestar, debe inquietar, debe incomodar. Si no hace eso, yo siento al menos que mi arte no está cumpliendo su misión. No necesariamente yo no me considero nadie como para dar enseñanzas ni mensajes a través del arte. Sí, lo que yo quiero es transmitir lo que yo siento o lo que quiero interpretar a través de una obra de otra persona que no necesariamente es lo que siento o lo que yo pienso, pero que me gusta interpretar lo que esa persona quiere transmitir. Eso es para mí arte. Bueno, entonces la invitación está hecha. No sé si mis compañeros, mis colegas quieren hacer alguna otra pregunta, Pablo. Yo te voy a preguntar, ¿qué busca la obra, El Beso? ¿Qué mensaje busca a toda la audiencia? ¿Qué quieren llegar con el mensaje? Como dije hace un rato, desde mi punto de vista, como yo interpreto mi vida artística, no es transmitir mensajes ni enseñar nada, sino transmitir inquietudes, cuestionamientos, hacer que la gente se cuestione, se pregunte, y eso es lo que queremos. Si es que al final de la obra hubo alguna pregunta de al menos uno o una de las asistentes, creo que hemos logrado nuestra misión. Si esa persona se cuestionó, bueno, realmente pudo haber sido diferente o podría ser diferente el mundo, porque claro, la visión, digamos, bíblica de la creación, etcétera, es simplemente una fórmula para llegar al fondo de lo que está planteando la escritora, que es básicamente la generación y el estímulo a que respetemos las posiciones y las formas de pensar de cada uno. Sí, precisamente había leído sobre tu obra en cuanto al cuestionamiento, ¿verdad? Eso sí. Es muy importante y me parece muy vital para los oyentes que van a estar en tu obra y para los que están sobre todo interesados en cuestionarse las relaciones de género. Precisamente estamos hablando de la sexualidad, ¿verdad? Y tu obra presenta eso de ahí, hace una proyección de esto de aquí, de un cuestionamiento hacia las relaciones de género. ¿Por qué fue para ti interesante, por qué fue para ti importante ponerlo y cuál es más o menos, nos das un lineamiento, pero no nos adelantes a la hora todavía, pero para poder llegar y sorprendernos. No les voy a adelantar el final, pero sí les voy a decir que lo que queremos, lo que plantea la obra es un permanente cuestionamiento de las relaciones entre autoridad y súbditos, entre el Estado y los ciudadanos, entre el dominante y el dominado, o la dominante y el dominado. Sí, cuestiona también la identidad o las relaciones de género como las hemos venido entendiendo tradicionalmente. Para una persona muy creyente puede ser tal vez un poquito chocante el hecho de que se exprese en la obra que tal vez Jesús fue amante de Judas, por ejemplo. O que Dios tuvo algún tipo de relación, o Jehová tuvo algún tipo de relación con Lucifer, más allá de la relación de enemistad. Entonces, lo que la obra busca es el cuestionamiento a ese tipo de relaciones. Es decir, toda relación humana necesariamente, y no necesariamente tiene que estar ligada por la forma tradicional de verla. Entonces, estamos permanentemente cuestionando en la obra, bueno, ¿qué hubiera sido si...? ¿Qué habría pasado? Sí. Y eso es lo que quisiéramos, que quien va a la obra salga preguntándose, ¿qué habría pasado si es que yo? Puntos suspensivos. Wow, qué interesante también ese tema que tocas de las relaciones de poder, porque nos vivimos en función de eso, ¿no? ¿Quién es el dominante y quién es el dominado? Y hasta en las relaciones de pareja hay una persona que es la que lleva como la batuta y la que dice, aquí se hace lo que yo digo y los demás tienen que como agachar la cabeza. Entonces, el llamado también a mirar cómo esas relaciones se pueden llenar de equidad, se pueden llenar de otras formas de distribuir el poder, de tomar las decisiones. Entonces, me gustaría mucho, Pablo, que nos puedas dejar tu número telefónico, que las personas que no sepan de pronto dónde queda la casa tomada, les puedas dar alguna referencia de cómo llegar, y también si la obra se va a presentar en otros espacios. Por supuesto, muchas gracias. Sí, la obra, empecemos por hoy día, se presenta en la Casa Tomada. La Casa Tomada es un pequeño restaurante que queda en la calle Francisco Andrade Marín y Eloy Alfaro, en la zona de la Carolina, aproximadamente a 80 metros de la Eloy Alfaro. Está en Facebook el evento como El Beso. El grupo que está auspiciando este evento es Grupo Solsticio de Cine y Teatro. Por cualquiera de esas formas nos encuentran, esperemos que hayamos hecho un buen trabajo al respecto de publicitar la obra. Y si no tienen hoy día la posibilidad de ir, ojalá sí puedan, estamos planeando hacer una nueva mini temporada en el mes de noviembre en otro espacio hermoso que se llama el Ático de Nijinsky, que queda enfrente a la Universidad Católica en el edificio El Girón. Eso les contaremos más adelante. Genial. Y mi número de teléfono, el WhatsApp, 099-889-3217. Para que tomen nota. 099-889-3217. Genial, muchísimas gracias, Pablo, por haber venido en Amor al Arte aquí en Megáfono Joven. Auguramos muchos éxitos esta noche y esperamos que, bueno, todas las personas de la radio de la Casa de la Cultura y también de todo este movimiento que hay acá en la 6 de diciembre y Patria puedan entonces acercarse a la Casa Tomada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, amigas y amigos megafónicos, entonces después de nuestro segmento En Amor al Arte, continuamos aquí con nuestro tema principal de hoy, que es derechos sexuales y reproductivos. Y Monse, tú trabajaste un proyecto en las escuelas. Cuéntanos acerca de, digamos, de este proyecto, qué resultados obtuviste. A ver, en realidad fue un programa de educación sexual en un colegio que apliqué, que de hecho los resultados fueron tan magníficos que lo terminé presentando en el Congreso Argentino de Sexología el año anterior. Lo comparé, ¿no? Porque venía trabajando en el colegio con el programa de educación que propone el Estado, que es el que les digo, es netamente biológico-patológico, y ya con la formación armé yo otro tipo de programa. ¿Y cuál fue? El comparar cómo daba antes la educación sexual y cómo la empecé a dar luego, más o menos con el mismo tamaño de grupos, un promedio de 200 estudiantes, 4 o 5 años de programa, en donde, por ejemplo, me acuerdo, el 60% de los chicos antes de graduarse ya habían tenido su primera vez. Cuando entraron con este otro grupo a este programa, el 30% de los chicos tuvieron su primera vez poco antes de los 18 y la mayoría lo tuvo después de los 18. Entonces, incluso se vio antes, tenían un inicio sexual a los 16 años y después acá era a partir de los 18. En el primer grupo que me había pasado un 25% de embarazos adolescentes entre nacidos y abortos, porque varios sí dieron y otros no, y en el cuando daba el programa de educación sexual apenas fue uno. Entonces se ve que cuando se da la información científicamente correcta, como lo dice el derecho sexual, que está dentro de los derechos humanos, entonces es muy importante tomar en cuenta que al momento que no damos educación sexual integral, por algo es integral, como tomando en cuenta todos los factores, la edad, cultura, sociedad, todo lo demás, cuando no se da esta educación, no estamos dando una educación completa. Estamos atentando contra un derecho básico, elemental, humano. Y cuando se da esta información científicamente correcta, ¿qué se obtiene? Un retraso en el inicio sexual, no hay embarazos adolescentes, obviamente también disminuye la cantidad de aborto. Entonces, incluso si nosotros atacamos la parte del aborto, ¿cómo se lo ataca? Realmente a partir de la educación sexual, ¿sí? También hubo la parte de diversidad sexual, que ahora es un tema que se está tratando bastante, fue un poco difícil trabajarlo, pero hubo la parte de la aceptación. Yo digo, no necesitas estar de acuerdo, pero sí respetar, porque no es que yo lo decido, no es que yo lo escojo, y como ahora viene y se armó todo el problema por la ideología de género, que alguien me decía, es que yo no estoy de acuerdo porque a los 12 años que la persona termine escogiendo su orientación sexual me parece que está mal. No escogemos nuestra orientación sexual a los 12 años, porque en realidad ya es desde que nacemos. O sea, incluso hay una, que se me escapó el nombre de la hormona ahorita, pero hay una hormona que mientras estamos en el vientre de nuestra madre, es con lo que define nuestra feminidad, nuestra masculinidad y nuestra orientación sexual. Entonces, si es que por ahí la hormona sale un poco más, sí, ya desde ahí viene la orientación sexual, y no es que yo a los 12 años le estoy diciendo qué hacer. Si es que se da con las herramientas adecuadas una educación sexual, realmente es positivo. No es que yo estoy, como viene este grupo de con mis hijos no te metas, no es que yo me estoy metiendo de alguna manera con tus hijos y estoy dándole la información que no es. No, si es científicamente correcta, no estoy atentando a tus creencias y por lo tanto también es como que acepta las creencias de las otras personas al mismo tiempo. Sí, entonces pues es la ventaja de un programa de educación sexual. Sí, precisamente sobre el tema de la familia, considero que hay una problemática, ¿no? Considerar que la familia es el núcleo donde se está enseñando, el único responsable, y también la escuela. Pero esos dos espacios han tenido problemas. La familia, por ejemplo, no habla de la sexualidad. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es... O habla sesgado. Y el otro problema es que dentro de la familia se están produciendo violaciones. O sea, hay incesto, por ejemplo, temas que no se pueden hablar, que se rompen, que rompen con la vida de esa persona. Y tenemos el tema del aborto ahora, que ni siquiera en esa parte que es parece bastante evidente, nos hemos cerrado bastante y no hemos logrado esos derechos, que son derechos humanos, por cierto, derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y nos estamos acogiendo a concepciones, a cosmovisiones bastante retrógradas en cuanto a este tipo de temas. Sí, la familia debería ser como de alguna manera el núcleo de formación de educación. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero no podemos dar toda la responsabilidad netamente a la familia, porque si nosotros decimos incluso la educación sexual, la gente no habla. Y me acuerdo también del programa, de este programa de educación que lo hice, cuando yo preguntaba a los chicos de dónde obtienen su información o a quién acuden cuando tienen ciertas dificultades, Internet. Internet, además, me acuerdo que la mayoría era Yahoo Answer, ¿no? Entonces, es a quién acudes, en casa no acudes, a los papás eran muy pocos los que decían a los papás, al profesor, amigos, la mayoría de los amigos, pero seamos realistas, los adolescentes, por ejemplo, están todos con las mismas dudas, entonces no es que vaya a tener algún tipo de orientación. Y si caemos a lo que decías, la parte del abuso, el 90% de los abusos sexuales son intrafamiliares. Entonces, ¿cómo es que la educación sexual que sea a la familia, que el papá va a decir, oye, también cuídate de mí? No. Cuando yo daba un par de charlas de abuso sexual, me acuerdo que se me acercaban al final padres, abuelos, y me dice, qué dura la información que das, porque es como, realmente puede ser cualquiera, puede ser mi hermano, puede ser mi hijo, puede ser, y no puedo cerrarme a que existe esa posibilidad, y de esto no se habla. Cuando he intentado ingresar en algunas escuelas, colegios, también ha sido complicado, porque es que ese problema no existe aquí. Y no es así, o sea, lo peor es no hablarlo. De hecho, es una forma de educación sexual que se dice, de esto no se habla. Entonces, desde niños le están enseñando, este tema no se habla, no se topa, no se dice nada. Imagínense cuando llegan adolescentes de la edad de adulto, cuando estamos en pareja, de este tema no te hablo. No te puedo decir, esto no me gusta, esto quiero hacer, esto lo disfruto más, si desde niño no lo hice. Claro, y precisamente también mantenerlo como un tabú imposibilita y dificulta el buen funcionamiento de políticas públicas y el buen aplicamiento de las mismas. En ese sentido también quería preguntarte, ¿cómo funcionan tus talleres? ¿Con qué frecuencia los practicas? ¿Hacia qué públicos los diriges? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Digamos, tengo como una variedad, ¿no? Por mi cuenta, tengo talleres dirigidos para sexualidad de parejas y talleres de sexualidad en general, que es un poco tratar desde el cuerpo, el respeto por mi cuerpo, el conocer mi cuerpo, ¿sí? ¿Qué tanto estoy aceptando a mi cuerpo? Porque vienen los parámetros de que si no eres 90, 60, 90, flaco, de tal color, tal, no sé qué. Entonces, no, aceptar primero mi cuerpo, se trata un poco de comunicación, comunicación también con el cuerpo, comunicación con el otro. Esos talleres generalmente los hago los lunes, son ciclos, ¿no? Entonces, el de pareja son 4 talleres, el que es abierto para todo el público son 6 talleres, que los voy rotando, digamos, porque bien o mal la sexualidad es un tabú, no es un tema muy fácil, entonces puede haber mucha gente que está muy interesada y al final es que si quiero hablar de sexualidad con alguien más, me da un poco de recelo. El de sexualidad para parejas, sí, he tenido bastante éxito con algunas parejas. De ahí, aparte, son charlas y talleres que depende del colegio o la institución, lo hago poco fuera. Y talleres de crecimiento personal que lo relaciono con la sexualidad, que eso lo realizo los viernes en la noche, sábado en la mañana. Y, por ejemplo, el día de hoy, doy el taller, saliendo de acá, doy el taller de sanación del útero, sanando mi matriz sagrada, que es justamente dirigido para mujeres. Es un poco hacer un recorrido por esta historia sexual e ir sanando lo que nos han venido enseñando y cómo vamos cargando en nuestra memoria, en nuestro útero, que es más allá de simplemente dar una vida. Ahí viene toda nuestra energía creativa, toda nuestra feminidad, desde nuestras abuelas. Heredamos todo esto, entonces es un poco trabajar eso y conectarnos con otras mujeres, volver a conectar y vivir esta espiritualidad y sexualidad femenina. Este taller lo realizo ciertos sábados, este mes ha sido justo, fue el sábado anterior, el primer fin de semana de octubre y este último. Para noviembre lo estoy calculando posiblemente para el tercero, todavía estoy organizando cronograma de noviembre. ¿Cómo te podemos contactar así? Porque ahorita los radioescuchas han de querer saber cómo contactarte para tener más información. A ver, mi número de contacto, WhatsApp celular, 0993-743617. En el Facebook me encuentran como Monse Novoa, Desarrollo Humano Personal y Organizacional. Es mi fanpage donde expongo todas mis actividades. Y mi página web, monsenovoas.com. ¿Nos puedes repetir el número de teléfono despacito, por favor? Dale, 0993-743617. Muy bien, amigos, nos vamos a una pausa musical. Queremos que se empoderen también de este tema, de que puedan discutirlo, que puedan debatirlo y que lo disfruten con esta canción. Mejor remedio ha sido esa virginidad. La religión desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión a todo lo que te llama sexo y libertad. Yeah. y con este tema del grupo Escape nos vamos a escapar ahora hacia conversar acerca de las formas de resistencia que podemos generar desde nuestros propios cuerpos, desde este empoderamiento del discurso de la sexualidad, de cómo nosotros nos entendemos a nosotros mismos y esta capacidad de resistencia que se genera, ¿no?, frente al Estado, porque el Estado, y como lo veníamos diciendo, siempre va a tener dispositivos de seguridad, dispositivos de disciplinamiento que nos obligan y que nos van formando en nuestros modos de vida, ¿no? Va sometiendo a la población y va formándola de tal o cual forma. Sí, yo considero sobre el tema del disciplinamiento, o sea, la historia ha venido desarrollándose de esa manera. El sexo, por ejemplo, ¿cómo se lo ha concebido? Solo como una práctica reproductiva. Esa es una forma de disciplinamiento del cuerpo. ¿Cómo se le concibe el cuerpo de la mujer? El ente reproductivo, nada más, meramente. No el ente placentero. No concebir a la mujer como un ser humano que puede disfrutar la sexualidad, o no concebir el hecho de hablarlo, de dialogarlo entre la pareja, o como mencionaba Monse, satanizar ciertas prácticas sexuales, por ejemplo la masturbación, el hecho de que no puedas conocerte a ti mismo, que no puedas conocer tu cuerpo, y que si existan ciertas formas discursivas para que tú tengas un complejo moral de no efectuar o no llevar a cabo tu sexualidad a plenitud. Hay un montón, de hecho, de trabas, como se dice un poco cuando estamos en consulta, que me dicen mujeres, es que tengo tantas trabas porque desde niña me decían, esto no lo puedo hacer. Es más, me hiciste acuerdo de una chica, justo que participó en uno de los talleres recientes, que me decía, yo jamás tuve control sobre mi cuerpo porque mi papá me decía, tu cuerpo es de tu pareja. Entonces, es esto, tienes que satisfacerle a esta persona que decía, yo no puedo, yo estoy en el acto y no me muevo. Y me siento muy incómoda porque realmente no disfruto, incluso hay muchas veces que me duele, no estoy lista, no quiero, pero viene el no poder decir no. Pero cuando tú dices esto de históricamente ha venido, ¿sabes que no es del todo? Porque si nosotros hablamos de históricamente, hace años atrás, la mujer era vista diferente. Y por eso se habla justamente de la gran diosa, la gran madre, la mujer era muy venerada, porque era la que daba vida, y no netamente lo que es vida de seres humanos, sino la cantidad de magia. Por eso dentro de energías arquetipales femeninas hablamos de la bruja, la hechicera, y no por, como ahora se ve, que la mujer es una bruja en otro sentido, sino por la capacidad que podemos hacer. Y antes era como muy venerada, muy respetada, y la sexualidad, dicho de otra manera, si tú te pones a ver incluso el arte griego, si volvemos nosotros mucho atrás, era visto de otra forma. Y había, y quizá ahí se caía incluso como muy en exceso en la parte placentera y todo lo demás, pero ahí es cuando ingresa un poco ciertas creencias, ciertas culturas, y se empieza a modificar de tal manera que la mujer es un peligro, mejor como que vayámoslo escondiendo. Y ahí viene lo que hablábamos al principio con Manuela, esto de la mujer no puede vivir muchas cosas, no tiene este derecho de, entonces no es dueña de su cuerpo. Y es más, ahí vienen las dos cosas, porque me acuerdo desde el programa hasta cuando hago los talleres, cuando en el programa yo pregunto, ¿quiénes se masturban? Sí, a los jóvenes. Y generalmente los hombres, de hecho, es como con mucho orgullo, la mujer es... Y hay muchas mujeres que dicen, ¿cómo se te ocurre que yo voy a estarme tocando mi cuerpo? ¿Qué voy a estar viendo? En el taller de justo este que lo hago hoy día de Matriz Sagrada, yo hago la pregunta, ¿han visto su vulva? ¿Saben cómo es? Porque además, estos conceptos que les decía, es importante decirles a los niños cómo se llama cada parte de tu cuerpo, y tendemos a decir vagina a toda la parte, cuando no, la vulva es la parte externa. Y hay muchísimas mujeres, 50 años, mayores, menores, que dicen, no, nunca, ¿y cómo se te ocurre que voy a coger un espejo para ver? Entonces, como la primera tarea, mírate. Y sí, puede sonar como medio absurdo para muchas personas, pero es, ¿cómo puede ser que no conozcas tu cuerpo? ¿Por qué otras partes de tu cuerpo se te hacen tan naturales? Y esto que es igual de importante, ¿por qué no? Incluso cuando hacemos los ejercicios de Kegel, que sirve para que se evite el descenso de la vejiga de la mujer, ayuda para evitar la eyaculación precoz en el hombre. Todos los músculos del cuerpo lo ejercitamos. ¿Y los músculos pélvicos? No, es que como no es para sacar... Pero ayuda a sostener y ayuda en nuestro rendimiento sexual. Son igual de importantes que otras partes del cuerpo. Sí, muy bien. Ahora quisiera escuchar también a nuestra compañera Manuela, que hablemos también de un tema que tal vez nos olvidamos un poco. Recordemos que esto de disciplinamiento del cuerpo también genera cosas que son normales y cosas que son anormales. ¿Qué les ¿cuáles son las cosas que han sido anormales? Todas aquellas personas que se han considerado gays, lesbianas, bisexuales, y sobre todo los transexuales también. Entonces, hablarte de la sexualidad es eso también. El respeto, habíamos dicho, ¿verdad? Y también hay diferentes identidades y orientaciones sexuales. Entonces, Manuela, ¿qué? Claro, o sea, si hablamos de lo que es normal, ¿no? Normal que la mujer sea mamá, normal que el hombre lidere la relación sexual, la relación de pareja, normal que sea hombre con mujer. Y eso sería lo normal. Y lo que se tacha de anormal es como una persona se ve por dentro. Tal vez yo por fuera, o sea, mi género femenino, pero yo, o sea, mi identidad sexual es ser hombre. Porque así me siento, porque así nací y así es como está mi alma, mi corazón. O en caso completamente al revés, ¿no? Que sea un cuerpo masculino con un ser femenino. Y de igual manera que de un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, o sea, en realidad jamás, ni en la escuela ni en el colegio, y yo no soy muy mayor, ¿no? Se supone que yo estoy dentro de todo este tipo de cosas, viviendo esta realidad de la identidad de género, de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, o sea, es mi generación básicamente es la que está rompiendo estos esquemas para las que vienen. Nunca me enseñaron que alguien podía no sentirse lo que supuestamente es por fuera, ¿no? Entonces me parece así súper triste, porque todas estas personas se sienten, es una lucha interna, una lucha con su familia, una lucha con eso, la sociedad, del yo soy el error, o sea, yo soy el problema, aquí, ¿qué me sucede? Y es lo que mucha gente como que no entiende esta parte de, es que son enfermos, es que están mal, y por eso el término, y digamos, dentro de sexología no hablamos de normal o anormal, porque no es que sea normal, es esta, no saben la bronca que tienen, la lucha que tienen interna estas personas de que esto así me siento, pero la sociedad me está diciendo que no, que estoy mal, que estoy enfermo, que hay algo mal. Y si nos ponemos, mientras te escuchaba, me acordaba de la chica danesa, ¿recuerdan? Y esa historia de esta persona, digamos, la primer transexual, se podría decir, que fue 1930, ¿cuánto ha cambiado? Y es tal cual, como lo dice ella, era él, pero nunca se sintió él. Nunca, sí, estuvo casado y todo, pero nunca. O sea, es la primera vez que se llega a poner un vestido y dice, esa soy yo. Esta soy yo. Y por fin me estoy permitiendo ser yo y no lo que me dice de alguna manera la sociedad. Cuando varias personas, tanto a consulta como en los programas de educación sexual, se me acercaban mis estudiantes homosexuales, era una bronca interna que tenían que, ¿qué me está pasando, profe? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué esto? Y no, y son, me da pena realmente. Porque es una bronca interna que tienen, que no es que ellos han escogido, como mucha gente dice, no, es que tú estás haciendo esto porque escogiste, o lo que ahora se ha vuelto como muy común, seguramente fue violado o violada de niña y por eso es así. Y no tiene, ok, digamos que hay un porcentaje que por ahí puede influir, mínimo, realmente mínimo, pero no tiene que ver por ahí. Es que ahora es homosexual y llegó una pareja, dices que sí, mi hijo está con eso, entonces yo no sé, seguramente alguien abusó de él y por eso ahora me sale con que puede ser que es gay. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, okay, vamos viendo si es que quizá vivió un tipo de abuso, pero su orientación sexual no tiene que ver con esto. Sí, bien interesante que hayas hecho esa precisión, Monse, porque eso vuelve a recordarme a lo que dijo nuestro filósofo José Ortega y Gasset. Somos un ser humano que se va construyendo cada día, se va reconstruyendo de esas historias, de esas experiencias, y no necesariamente todas tienen que ser un estándar para todos. O sea, no todas las personas han decidido, no, otras han nacido, otras se han hecho, otras han sido producto de una experiencia traumática. Entonces, somos un ser humano que nos vamos reconstruyendo en la cultura. Me quedé escuchándoles a todas las opiniones que tienen. Me parece full interesante el tema, estoy aprendiendo más, como dije que no era tan experta. Y porque también es cierto, hay personas que ocupan el internet o lo que sea para saber qué es sexualidad, sexo, cómo y toda la cosa, ¿no? Porque tienen, como ustedes estaban diciendo, tienen esa... No. Y curiosidad también. Esa curiosidad, pero no pueden decirles a sus familiares o preguntarles así de confianza. Entonces yo creo que es mejor así te sonrojes, así te dé pena. Así te sonrojes, así, como tú dices. Preguntar a las personas de confianza. A personas de confianza, porque en el internet, o sea, sí puede ver información válida, pero es... Por eso es importante, completando lo que estás diciendo, a los niños, jóvenes, adolescentes, siempre recomendarles que busquen un adulto de confianza. Que ojo, el adulto de confianza no necesariamente es papá o mamá. Puede ser un tío, puede ser un profesor, puede ser un amigo mayor, que por algo es adulto de confianza. Y a ese mismo adulto de confianza es al que, si es que me está pasando algo, me siento invadido de alguna manera, estoy teniendo, alguien se está acercando a mí de una manera adecuada, acudo a mi adulto de confianza. Justamente para todos estos temas que no se hablan. Y generalmente en casa se enseña, tienes que hablar con mamá y papá. No, es importante incluso a los padres y madres decirles, un adulto de confianza no necesariamente es alguien de casa, no necesariamente es mamá y papá. Recomiendo que haya un adulto de confianza en casa y haya un adulto de confianza en la escuela, para que justamente se pueda, porque si algo pasa en la escuela, está el adulto de casa, y si es que algo pasa en casa, está el adulto de la escuela. Muy bien, también quisiera introducir el tema que había mencionado nuestra compañera, el tema del internet, ¿verdad?, de las tecnologías que se están introduciendo en este nuevo mundo, y cómo se está relacionando con la sexualidad, porque estamos teniendo un cambio, que estamos teniendo una transformación, estamos teniendo ahí hay un elemento, exacto, un fenómeno nuevo que no sabemos muy bien qué está sucediendo. Entonces, por ahí, Monse, ¿qué nos podrías aportar desde los talleres que tú has efectuado? ¿A qué fenómeno te refieres por ahí? Porque... Por ejemplo, el hecho de compartir videos sexuales entre la pareja, okay. El hecho de el video chat, por ejemplo, también es una forma de que no está ahí, no estás ahí físicamente, pero el sexo en vivo virtual, y en directo. Que de hecho, exacto, es una ventaja y puede ser muy positivo dentro de una pareja, más cuando hay una distancia. Es más, se le pone hasta cierto condimento cuando no hay cierta distancia o se va de viaje. Ayuda, hay que tener cuidado. Porque bien o mal, y ahí pasa muchísimo ahora en parejas, se llega a terminar por A o B esta relación y esos videos, esos mensajes, esas cosas se vuelven públicas. Y ahí viene la violación de la privacidad, que es la violación a otro derecho sexual, ¿sí? O sea, yo tengo derecho a vivir mi sexualidad, digamos, a mi manera, en privacidad. Y si es que esto decidimos hacerlo, que es, digamos, sí, es un condimento, es enriquecer, darle como, se fue la palabra exacta, pero... Como una variedad, como... una diversidad. Exactamente, y es positivo, sí, pero hay que manejarlo con mucho cuidado y hay que tener mucha confianza, ¿sí? Porque sí, está, incluso el sexting entre adolescentes, manejarlo es, ahí sí es delicado. Es necesario capacitar dentro de profesores, padres, estudiantes, que tengan un poco más cuidado. Dentro de una pareja adulta, el sexo virtual, el sexting, los mensajes y todo lo demás, es una manera de enriquecer, de hecho, una... Ahí me hicieron acuerdo una pareja que tengo, que el marido viaja bastante, y sí, estaban teniendo problemas, y justamente empezamos como a volver a reconectar esta relación que tenían a través del sexo virtual. Y de alguna manera están reconectando nuevamente y dejando de lado ya la parte virtual. Es una manera, si es que él viajaba bastante, y claro, pasaba más tiempo fuera de casa, ahora ya empezó a pasar más tiempo en casa y empezaron a chocar, obviamente. Entonces era encontrar de alguna manera... Cada pareja es distinto, ¿no? Pero es un condimento. Bueno, amigas y amigos megafónicos, lamento decirles que ya se nos acaba el tiempo y pues debemos despedirnos. El Megáfono Joven hoy ha sido un tema súper importante y esperamos que allá en casa todos puedan entonces conversar sin tabúes y sin prejuicios y sin tantos cosas... Exacto, con responsabilidad del tema. Bueno, mandemos nuestros saluditos, chicos, por favor. Sí, con ustedes fue Daniel Peñarrera. Espero que les haya enriquecido mucho el tema de debate de hoy día. Sobre todo que comencemos a hablar en nuestros hogares, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con conocimiento, con bases de conocimiento que sean científicas, que sean responsables también de los actos que estamos efectuando en cuanto al relacionamiento sexual y que nos conozcamos mucho más sobre esto que es la sexualidad y comencemos a hacernos esas preguntas para mejorar nuestra vida, nuestra espiritualidad también. Bueno, amigos, espero que tengan una linda mañana y como a mí me impactó el tema, yo sé que a ustedes también les impactó, reflexionen en sus casas, conversen con su familia y así. Soy Karen Camacho, hasta luego, adiós. Bueno, muchas gracias. Yo soy Monse Novoa. Gracias por la invitación, chicos. Le he pasado bastante bien. Y cualquier inquietud, ya saben, repito mi número por si acaso, 0993-743617. Y si es que alguien se anima, todavía última hora hay espacio, hay cupos en el taller de hoy día, a las 8, de 8:30 a 12:30 para Sanando mi Matriz Sagrada. Bueno, chicos, me despido. Soy Manuel Obedón y espero que busquen el conocimiento y no olviden que la sexualidad es global, completa, no solo tú, el otro, sino todos. La invitación entonces está hecha, amigos megafónicos. Este fue un programa más, un espacio para que ustedes puedan generar pensamiento y reflexión. Con ustedes, Fabricio Sangucho Rocha, o abrazos gigantes. Bueno, amigas y amigos megafónicos también, me uno a esos abrazos. Soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano, y hasta nuestro próximo Megáfono Joven. Adiós.